Sección número 4 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi. Traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Come candela, estornuda, y perdona a Pinocchio, el cual libra de la muerte a su amigo Arlequín. El titiritero Come Candela, este era su nombre, parecía un hombre aterrador, especialmente por aquella barbona negra que, como un delantal, le cubría todo el pecho y todas las piernas. Pero en el fondo no era un hombre malo, y la prueba fue que cuando vio que a su presencia le traían aquel pobre títere que se sacudía de un lado a otro gritando «¡No quiero morir! ¡No quiero morir!», principió en el acto a conmoverse, y después de haber aguantado un rato, no pudiendo al fin contenerse, dejó escapar un sonorísimo estornudo. Al oír aquel estornudo, Arlequín, que hasta entonces se había mostrado afligido y estaba doblado como un sauce llorón, puso una cara alegre e, inclinándose hacia Pinocchio, le cuchicheó al oído. «Buena noticia, hermano. El titiritero ha estornudado. Y cuando esto sucede, es señal evidente de que se ha compadecido de ti. Y ya puedes contar con el perdón». Porque hay que saber que mientras todos los hombres, cuando se conmueven por alguno, lloran, o por lo menos hacen que se enjugan los ojos, Come Candela, todas las veces que se enternecía de veras, tenía la costumbre de estornudar. Era este un modo como otro cualquiera de dar a conocer a los demás la sensibilidad de su corazón. Después de haber estornudado, el titiritero, que seguía haciéndose el terrible, gritó a Pinocchio. «Acaba de llorar. Tus lamentos me han producido una fatiga aquí, en el fondo del estómago, y siento una congoja que casi... ¡Achí! ¡Achí!». Y dio dos estornudos más. «Felicidad», dijo Pinocchio. «Gracias. ¿Y tu padre y tu madre viven todavía?», le preguntó Come Candela. «Mi babo, sí. A mi madre no la conocí nunca». «¿Quién sabe cuánta pena le causaría a tu viejo padre si ahora te hiciera tirar entre esos carbones encendidos? ¡Pobre viejo! Lo compadezco. ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí!». Y dio otros tres estornudos. «¡Felicidad!», dijo Pinocchio. «Gracias. Por lo demás, yo también tengo necesidad de que me compadezcan, porque, como ves, no hay más leña para acabar de asar aquel cordero. Y te digo la verdad, me hubieras servido de mucho en este caso. Pero ya me conmoví, y debo de tener paciencia. En vez de ti, pondré en el fuego debajo del asador alguno de los títeres de mi compañía. ¡Hola, gendarmes!». A esta voz de mando comparecieron dos gendarmes de palo, largos, largos, secos, secos, con el sombrero relumbroso en la cabeza y con el sable desenvainado en la mano. El titiritero les dijo con ronca voz: «Agarradme a ese arlequín. Atadlo bien y echadlo al fuego. Quiero que mi cordero quede bien asado». Figuraos el pobre arlequín. Fue tanto su terror que las piernas se le doblaron y cayó boca abajo contra el suelo. Pinocchio, al ver aquel espectáculo desgarrador, fue a echarse a los pies del titiritero y, llorando a cántaros y bañándole de lágrimas todos los pelos de la larguísima barba, comenzó a decir con voz suplicante: Piedad, señor Comecandela. Aquí no hay tales señores, replicó duramente el titiritero. Piedad, señor caballero. Aquí no somos caballeros. Piedad, señor comendador. Aquí no somos comendadores. Piedad, excelencia. Al oírse llamar excelencia, el titiritero hizo la boquita redonda y, volviéndose de repente más humano y más tratable, dijo a Pinocchio: y bien, ¿qué quieres de mí? Os pido gracia para el pobre Arlequín. No hay gracia que valga. Si te he perdonado a ti, tengo que mandar al otro al fuego, porque es preciso que mi cordero quede bien asado. En este caso, gritó con altivez Pinocchio, poniéndose de pie y tirando al aire su gorra de migajón de pan. En este caso, sé cuál es mi deber. Adelante, señores gendarmes, atadme y lanzadme entre aquellas llamas. No, no es justo que el pobre Arlequín, mi amigo verdadero y muy querido, muera por mí. Estas palabras, pronunciadas a todo pecho y con acento heroico, hicieron llorar a todos los títeres que presenciaban aquella conmovedora escena. Los mismos gendarmes, con ser de palo, lloraban como dos terneros recién nacidos. Comecandela, al principio, permaneció duro e inmóvil, como un trozo de hielo, pero luego comenzó también, poco a poco, a enternecerse y a estornudar. Y, después de 4 o 5 estornudos, abrió afectuosamente los brazos y dijo a Pinocchio: «Eres un buen muchacho. Ven, dame un beso». Pinocchio corrió presto y, trepándose como una ardilla por las barbas del titiritero, fue a darle un bellísimo y sonoro beso sobre la punta de la nariz. «Entonces, la gracia está concedida», preguntó el pobre Arlequín con un hilito de voz que apenas se oía. «Está concedida», contestó Comecandela. Luego agregó, suspirando y meneando la cabeza: «Paciencia. Por lo que es esta noche, tendré que resignarme a comerme el cordero medio crudo. Pero otra vez, ¡ay del que se atreva!». Cuando obtuvieron la gracia, todos los títeres corrieron al escenario, encendieron todas las luces como en noche de gala, y principiaron a saltar y a bailar. Ya llegaba el alba y todavía danzaban. Capítulo 12. Comecandela regala a Pinocchio 5 monedas de oro para que se las lleve a su babo Geppetto. Pero, en vez de cumplir el encargo, Pinocchio se deja engañar por la zorra y el gato y se marcha con ellos. Al día siguiente, Comecandela llamó aparte a Pinocchio y le preguntó: «¿Cómo se llama tu padre?». «Geppe». «¿Y en qué se ocupa?». «Pobre». «¿Gana mucho?». «Gana lo suficiente para no tener nunca un céntimo en el bolsillo. Imaginaos que para comprarme la cartilla tuvo que vender su chaqueta. Una chaqueta que, entre rotos y remiendos, era una lástima». «Pobre diablo. Me lleno de compasión. Aquí tienes estas 5 monedas de oro. Ve a llevárselas y salúdalo mucho de mi parte». Como es fácil de suponérselo, Pinocchio dio 1000 veces las gracias al titiritero. Abrazó uno por uno a todos los títeres, aun a los gendarmes, y, radiante de alegría, se puso en viaje hacia su casa. No había andado aún 1/2 kilómetro cuando encontró en el camino a una zorra, coja de una pata, en compañía de un gato, ciego de ambos ojos. Los dos iban juntos, ayudándose mutuamente como buenos compañeros de desventura. La zorra, como era coja, caminaba apoyándose en el gato, que, como era ciego, se dejaba conducir por la zorra. «Buenos días, Pinocchio», le dijo la zorra, saludándolo atentamente. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó el títere. «Conozco mucho a tu babo». «¿En dónde lo has visto?». «En la puerta de su casa». «¿Y qué hacía?». «Estaba en mangas de camisa y tiritaba de frío». «Pobre babo. Pero si Dios quiere, de hoy en adelante no tiritará más». «¿Por qué?». «Porque yo me he vuelto un gran señor». «¿Tú, un gran señor?», dijo la zorra y principió a reír con una risa destemplada y burlona. El gato también reía, pero para que no lo vieran, hacía como que se peinaba los bigotes con las garras delanteras. «Poco hay de qué reír», gritó Pinocchio enfadado. «Mucha pena me da que se os vuelva la boca agua, pero estas que tengo aquí, sabedlo bien, son 5 bellísimas monedas de oro». Y les mostró las monedas que le había regalado Come Candela. Al oír la zorra el simpático ruido de las monedas, por un movimiento involuntario, estiró la pierna que parecía encogida. Y el gato abrió los ojos, que semejaban 2 linternas verdes. Pero los cerró en el acto, de tal manera que Pinocchio no se percató de nada. «¿Y ahora qué vas a hacer con esas monedas?». «Primero que todo», contestó el títere, «le compraré a mi babo una chaqueta nueva, toda de oro y plata, y con botones de brillantes. Después me compraré una cartilla para mí». «¿Para ti?». «Claro que sí, porque quiero ir a la escuela y estudiar con juicio». «Mírame», dice la zorra. «Por la tontería de querer estudiar, he perdido esta pierna». «Mírame», dijo el gato. «Por la tontería de querer estudiar, perdí los 2 ojos». Entretanto, un mirlo blanco, que estaba parado en una rama, dio su acostumbrado brinco y dijo: «Pinocchio, no oigas los consejos de los malos amigos, porque te irá mal». Pobrecito mirlo, no había acabado de decirlo cuando el gato, dando un gran salto, se le arrojó encima y sin siquiera darle tiempo para decir «¡ay!», se lo engulló de un bocado con plumas y todo. Después de habérselo comido, se limpió la boca, cerró completamente los ojos y principió de nuevo a hacerse el ciego. «Infeliz mirlo», dijo Pinocchio al gato, «¿por qué lo has tratado tan mal?». «Para darle una lección. Eso le enseñará a no meter otra vez la cucharada en los asuntos ajenos». Habían caminado juntos largo rato cuando la zorra, parándose de repente, dijo a Pinocchio: «¿Quieres duplicar tu dinero?». «¿Cómo así?». «¿Quieres tú que tus 5 miserables monedas se vuelvan 100, 1000, 2000? «Cuidado. ¿Y el modo?». «El modo es facilísimo. En vez de irte a casa, te vienes con nosotros». «¿Y a dónde quieres llevarme?». «Al país de los zoquetes». Pinocchio lo pensó un poco y luego dijo resueltamente: «No, no quiero ir allá. Ya estoy muy cerca de mi casa y deseo llegar pronto porque mi babo me está esperando. Pobre viejo, quién sabe cuánto sufriría ayer cuando no me vio volver. Francamente, he sido un mal hijo. Y el grillo parlante tenía mucha razón al decir: los niños desobedientes no pueden ser felices en este mundo. Y yo lo he probado a mi costa, porque ya me han sucedido muchas desgracias. Y anoche mismo en casa de Come Candela corrí un gran peligro. Brr, de solo pensarlo me da escalofrío». «Entonces», dice la zorra, «¿quieres de veras irte a tu casa? Ve, pues, y tanto peor para ti». peor para ti, repitió el gato. Piénsalo bien, Pinocchio, porque le estás dando una patada a la fortuna. A la fortuna, dijo el gato. Tus 5 monedas de hoy a mañana se te hubieran convertido en 2000. 2000, repitió el gato. Pero, ¿cómo podrían convertirse en tantas? Preguntó Pinocchio, que se había quedado con la boca abierta de estupor. Te lo explicaré en el acto, contestó la zorra. Hay que saber que en el país de los zoquetes hay un campo bendito llamado el Campo de los Milagros. En ese lugar haces tú un agujerito y pones dentro, por ejemplo, una moneda de oro. Luego cubres el agujero con un poco de tierra, lo riegas con 2 baldes de agua de fuente, echas encima un polvito de sal y por la tarde te vas tranquilamente a la cama. Entretanto, durante la noche, las monedas germinan y florecen, y a la mañana siguiente, después de levantarse, vuelve uno al campo y ¿qué encuentra? Encuentra un árbol bellísimo, cargado de tantas monedas de oro cuantos granitos puede tener una hermosa espiga de trigo en el mes de julio. Sepamos, dice Pinocchio, cada vez más aturdido. Si yo enterrara en aquel campo mis 5 monedas de oro, ¿cuántas monedas encontraría al día siguiente? La cuenta es facilísima, contesta la zorra. Una cuenta que puede hacerse en la punta de los dedos. Suponte que cada moneda te dé un racimo de 500 monedas. Multiplica 500 por 5 y al otro día, por la mañana, te encuentras en el bolsillo 2500 monedas flamantes y sonantes. ¡Ojo! ¡Qué cosa tan bella! Gritó Pinocchio bailando de alegría. Apenas haya recogido las monedas, tomaré 2000 para mí y las otras 500 os las regalaré a vosotros dos. ¡Regalo para nosotros!, dijo la zorra desdeñosa y llamándose a ofensa. ¡Dios te libre! ¡Te libre!, repitió el gato. Nosotros, replicó la zorra, no trabajamos nunca por el vil interés. Trabajamos únicamente por el inmenso placer de enriquecer a los demás. Los demás, dijo el gato. ¡Qué personas tan buenas y nobles!, pensó para su coleto Pinocchio, y olvidándose ahí mismo de su babo, de la chaqueta nueva, de la cartilla y de todos los buenos propósitos que había hecho, dijo a la zorra y al gato. Vamos pronto, sigo con vosotros. Capítulo 13. La taberna del cangrejo rojo. Caminar y caminar, andar y andar, y al fin llegaron, ya entrada la noche, a la taberna del cangrejo rojo. Detengámonos un poco aquí, dijo la zorra, para comer un bocado y reposarnos unas horas. A medianoche nos pondremos en camino para llegar amaneciendo al campo de los milagros. Entraron en la hostería y se sentaron todos los tres a la mesa, pero ninguno de ellos tenía apetito. El pobre gato, sintiéndose gravemente indispuesto, no pudo comer sino un bocadito de 35 saltamontes con salsa de tomates y 4 fuentes de tripa a la parmesana, y como no le pareciera suficientemente condimentada, pidió 3 veces la mantequilla y el queso rallado. La zorra también hubiera desmenuzado alguna cosita, pero como el médico le había ordenado una rigurosa dieta, tuvo que contentarse con una mera liebre estofada y rodeada de un ligerísimo acompañamiento de pavipollos y gallitos de primer canto. Después de la liebre, se hizo servir como sobremesa un fricasé de perdices, de chornos, de conejos, de ranas, de lagartos, de uva moscatel y después nada más. El alimento, decía, le producía tantas ansias y estaba tan desganada que no podía pasar bocado. El que comió menos de todos fue Pinocchio. Tomó una pizquita de nuez, una cascarita de pan y dejó en el plato todo lo demás. El pobre muchacho, con el pensamiento fijo en el campo de los milagros, había ganado una indigestión anticipada de monedas de oro. Cuando hubieron cenado, la zorra dijo al hostelero: «Necesitamos dos buenas habitaciones, una para el señor Pinocchio y otra para mí y mi compañero. Antes de partir, echaremos una dormidita. Sin embargo, no olvides que tenemos que despertarnos a medianoche para continuar nuestro viaje». «Sí, señores», contestó el hostelero, y guiñó el ojo a la zorra y al gato como para decirles: «A buen entendedor, salud». Tan pronto como Pinocchio se metió en la cama, se durmió de un golpe y principió a soñar. Y soñando, le pareció que estaba en medio de un campo, y este campo estaba lleno de árboles, cargados de racimos, y los racimos cargados de monedas de oro, que al mecerse, movidos por el viento, hacían tilín, tilín, tilín, casi como si se dijeran: «Quien quiera, venga a cogernos». Pero cuando Pinocchio estaba en lo mejor, es decir, cuando alargaba la mano para agarrar a manotadas aquellas lindas monedas y metérselas en los bolsillos, sonaron en la puerta tres violentísimos golpes que lo despertaron de improviso. Era el hostelero, que iba a advertirle que ya era la medianoche. «¿Y mis compañeros ya están listos?», preguntó el títere. «Más que listos. Hace 2 horas partieron». «¿Por qué tendrían tanto afán?». «Porque el gato recibió una embajada con la noticia de que su gatito mayor tenía unos sabañones que ponían en peligro su vida». «¿Y pagaron la cena?». «¿Qué dice? Aquellas personas son demasiado educadas para hacerle semejante afrenta a su señoría». «Vaya, cómo me hubiera complacido la tal afrenta», dijo Pinocchio rascándose la cabeza. Luego preguntó: «¿Y a dónde dijeron que me esperaban esos buenos amigos?». «En el campo de los milagros, mañana al romper el día». Pinocchio pagó una moneda por su cena y la de sus compañeros, y luego partió. Pero se puede decir que partió a trompicones como un ciego, porque afuera de la hostería estaba tan oscuro que no se veía de aquí a allí. En toda la campiña no se oía mover una hoja. Solamente algunos pájaros nocturnos, al atravesar el sendero volando de una rama a otra, venían a golpear las alas contra las narices de Pinocchio, el cual, saltando hacia atrás y aterrado de miedo, gritaba: «¿Quién va?». Y el eco de las colinas circunvecinas repetían en lontananza: «¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va?». Mientras caminaba, vio sobre el tronco de un árbol un animalucho que relucía con una luz pálida y opaca, como una luz puesta de noche dentro de una lamparilla de porcelana transparente. «¿Quién eres?», preguntó Pinocchio. «Soy el alma del grillo parlante», repuso el bicho con una vocecilla débil, débil, que parecía enteramente como si saliera del otro mundo. «¿Qué quieres de mí?», dijo el títere. «Quiero darte un consejo. Vuelve atrás y llévale las 4 monedas que te quedan a tu pobre babo». que llora y se desespera por no haber vuelto a verte. Mañana mi babo será un gran señor, porque estas 4 monedas se habrán convertido en 2000. No te fíes, hijo mío, no te fíes, hijo mío, de aquellos que prometen hacerte rico de la noche a la mañana. Por lo general, esas gentes están locas o son unos bribones. Créeme, vuelve atrás. Y yo, en vez de hacerlo, sigo adelante, contestó con insolencia el títere. La hora está muy avanzada. Quiero seguir adelante. La noche está muy oscura. Quiero seguir adelante. El camino es peligroso. Quiero seguir adelante. Acuérdate que los niños que se empeñan en ser caprichosos, tarde o temprano, tienen que arrepentirse. La misma historia. Ya me cargas demasiado. Buenas noches, tío Grillo. Buenas noches, Pinocchio. Y que el cielo te guarde de la llovizna y de los asesinos. Al decir estas últimas palabras, el alma del grillo parlante se apagó de repente, como se apaga una luz al soplarla, y el camino quedó más oscuro que nunca. Fin del capítulo 13. Fin de la sección número 4.